Silent. Architect Anthony B. Lanside's night, our boy. That's how even tell us the girl, but join up. For the girl, them. You want see the girl, them, I wine and never stop. Nunca pare más. Vamos arriba, la noche corte ya. Te quiero por encima. Comentarios dicen tú eres una diva. Demuestra que es lo que tú pides. Vamos a hacerlo otra vez. Que se rompa el suelo. Mira que esta noche soy tu jevo. Vete pa' acá, mamacita. Bye. Sé que mi música te excita. Bye. Cuando mueve la cinturita. Bye. Eso a mí me pone a prisa. Bye. Nunca paré, señorita. Bye. Sé que mi música te excita. Bye. Cuando mueve la cinturita. Bye. Eso a mí me pone a prisa. Mano arriba, sube el árbol y prende. One, two, one, two. Nunca pare, madame, soy ya. Repite la escena y acelera. Ella para mí es la dura, pero para mucho la más que dura. Tremenda cadera, qué dulzura. Dame de eso, mamá, nunca pare. Vete pa' acá, mamacita. Sé que mi música te excita. Cuando mueve la cinturita, eso a mí me pone a prisa. Señorita, bye. Sé que mi música te excita. Bye. Cuando mueve la cinturita, bye. Eso a mí me pone a prisa. Me vuelvo loco, crazy, contigo yo choco. Cuando yo te veo, mami, yo me vuelvo loco. Se enciende el foco cuando te toco. Yo no pido mucho, mami, solo dame un poco. De tu amor, de tu cariño, hazme sentir como un niño. Hazme nacer otra vez, hazme nacer. Nunca pare más, vamos arriba, la noche corte ya. Te quiero por encima. Comentarios dicen tú eres una diva. Demuestra que es lo que tú pides. Vamos a qué. Vamos a hacerlo otra vez. A que se rompa el suelo. Mira que esta noche soy tu jevo. Vete pa' acá, mamacita. Sé que mi música te excita. Bye. Cuando mueve la cinturita. Bye. Eso a mí me pone a prisa. Bye. Nunca paré, señorita. Bye. Sé que mi música te excita. Bye. Cuando mueve la cinturita. Bye. Eso a mí me pone a prisa. Prisa, prisa. Dice. Oye. Esto es la mansión Royalty Music. Es Nairu Boy. Anthony B. Sí, con el cerebro R2. Con mucho ritmo y sabor. Rico, suave. Como a ti te gusta. Bless it. Royalty Music, Flow G, the producer.